Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bravo, excelente, ¿eh? ¿Por dónde trago? Aquí estamos en la sala de lectura de Radio Nacional, de Radio Nacional para recibir, como en siempre, un ámbito que realmente es un lujo, la distinción que distingue a esta radio, que tiene esta sala de lectura. Yo dije distinción, no puede decir distingue. No sabes, no repetir. Estaba escuchando, porque estoy hablando. Vos sos el que se mete en mi presentación. ¿De quién es este lugar? De la Radio Nacional, del Estado. Perfecto. Argentino. ¿Y quién lo está usufructuando? Vos. Porque, excelente. Sí. Por eso, Gaby, bienvenida. Pero vos te das cuenta que tenemos los muebles que hay acá, y vos, para que vos le cuelgues medias húmedas, yo arriba te lo cedo de ese, ¿cómo este espacio, se llama ese mueble? Para que vos le des un halo, de distinción a tu sección. Gracias, Chofi. De nada. De qué estás retando todo el mundo. Van a terminar inhibiendo a la compañera, por favor. Sí, estás retando a todo el mundo. No, porque es un momento. Yo quiero que se dé un buen clima. Hay que cuidar. ¿Cuántas radios te pensás que tienen sala de lectura de esta calidad? Título: Una broma pesada y con ruedas. Estúpido. Ya te da risa. Te da risa. Broma. Dice, es una broma. Porque es broma y es pesada. Una broma rarísima. Vamos a contar esta historia que comenzó el domingo 8 de junio de 1958. Ah, iba a decir que hace poco, pero no. 8 de junio del 58. Sí. ¿Saben ustedes que a las 6 de la mañana un jardinero de la Universidad de Cambridge? No sabía, ¿eh? O de Cambridge. Quedó impactado. ¿Con qué? Cuando descubrió un suceso extraordinario. Lo que en la pasar. Unión del techo a dos aguas, sí, de la biblioteca de la universidad, de una de las bibliotecas de la universidad, esta biblioteca se llamaba Selly, que quedaba a unos 26 metros de altura, digo, el techo, sí, el techo, imagínense, techo, el techo a dos aguas, de una universidad, de una universidad en 1800, además, digamos, esa es la más o menos la estructura y la construción de esa universidad. ¿Es como la de Harry Potter? Algo parecido. Okay. Bueno, imagínense, ¿no? 26 metros de altura, un techo a dos aguas, tejas de un lado, tejas del otro. Ajá. Ahí arriba, justo en la unión de los dos techitos, sí, estaba estacionado, increíblemente, un viejo automóvil, un Austin 7, como caído del cielo. No. Además, en un equilibrio perfecto. O ahí sea, nomás. Imagínense. Me estás cargando. ¿Cómo lo llevaron? Es extraordinario. Pero es difícil de estacionar ahí. También sí, que algunos estacionamientos son difíciles de estacionar, sí, pero loco. Ahí es muy... Bueno, imaginarán ustedes que nadie podía entender qué era lo que había pasado con este misterioso vehículo de color negro que estaba ahí, en aquel tejado inaccesible. ¿Cómo había podido llegar hasta ese lugar? Era la pregunta que todos se hacían. ¿Inyectado? No. Lo chupó un plato volador y lo dejó ahí arriba, Gaby. Lo obvio era que una multitud de curiosos se reuniera para ver semejante espectáculo a este auto. Hasta los que no eran curiosos. Sí, claro. Y también para ser testigos de cómo las autoridades intentaban y fallaban, intentaban y fallaban muchas veces en la construcción de una grúa para poder bajar este vehículo. Mira cómo intentan y fallan en la construcción de una grúa. Sí, por favor. Prácticamente ese era el comentario de la gente que estaba ahí en el campus. Bueno, policías, bomberos, unidades de defensa civil lucharon durante casi una semana, bastante toscos, una semana para poder bajar el viejo Austin a tierra firme. Las autoridades no dudaron en ningún momento de que todo había sido producto de una broma estudiantil. Una broma. Eso sí, enormemente ingeniosa. El espectáculo fue noticia en todo el mundo. Parece que es costumbre, es tradición hacer bromas en la universidad. Claro. No sé si de estas características, pero bromas pesadas. Esta fue realmente inusual, si se quiere. Si les gusta hacer esa cosa a los yanquis. ¿Cómo es posible que un montón de profesionales tarden una semana en bajar el auto, que encima terminó casi despedazado, porque el auto terminó mal, y el Austin haya aparecido completamente intacto de un día para el otro en lo alto del techo de una de las bibliotecas? Era una verdadera incógnita. No me lo imagino. Contrataron a los mismos obreros que las pirámides. Un misterio que desconcertó durante mucho tiempo a historiadores universitarios y a los propios estudiantes por igual. Probablemente fue la broma estudiantil más ingeniosa de todos los tiempos y también la más misteriosa. ¿Cuánto misterio? Tuvieron que pasar 50 años, ¿50 años para encontrar la explicación, porque los que habían sido guardaron un silencio sepulcral. Mirá. Y parece ser que en una cena de aniversario del grupo de estudiantes de ingeniería, eran estudiantes de ingeniería, chicos, se reunieron para revelar sus identidades y explicar finalmente, después de 50 años, cómo el Austin 7 había sido izado a lo alto de la del techo de la Universidad de Cambridge. El cabecilla de este grupo, se llamaba Peter Davy, reveló que había ideado el plan durante su estancia en las habitaciones de una zona que daba justo al techo de esa biblioteca. Es decir, el tipo dormía y todas las noches miraba todo el día miraba el techito. Decía, ese. Si le llevo un auto ahí arriba. Y si, ¿qué puedo hacer con ese techo? Decía. Un auto arriba. Bueno, la cuestión es que Peter y 11 estudiantes más formaron este equipo para idear esta gran broma universitaria, divididos en varios grupos. El primer grupo de arrastre desplazó el Austin 7 por Cambridge hasta estacionarlo cerca de la biblioteca. El que supuestamente iban a utilizar para pegar carteles de publicidad, o sea, eso era lo que alegaban, ¿no? Para quien preguntase, ¿qué, che, ¿qué hace este auto acá estacionado? No, vamos a pegar carteles de publicidad con no ensuciar las paredes con de la noticias uni. Universitarias, etcétera. Bueno, Peter David había elegido la última semana de mayo, cuando la actividad de los transeúntes parece que era casi nula en ese momento en la universidad. Así, un segundo grupo se dedicó a crear una rudimentaria grúa construida a partir de andamios, postes y cables de acero sobre el empinado techo. O sea, que los pibes pudieron hacer lo que las autoridades después no pudieron hacer. Exactamente. Un tercer grupo pasó una tabla que ayudó a la elevación como equipo de transbordo, con tres tipos de cuerdas, ganchos y poleas que sirvieron para subir. Pero pesa mucho. Bueno, se las ingeniaron. La aplicación de poleas va bajando todo el peso. Mira, acá tenemos. Al ingeniero chileno. Muy bien, el ingeniero chileno. Gracias, Inge. Los vigilantes, que posteriormente reconocieron haber escuchado un misterioso ruido por encima de ellos, fueron distraídos por unos conductores temerarios que plantaron en la zona, o sea, pusieron pibes que corrían picadas, ¿no? En el estacionamiento de... Al viejo truco. Pero realmente fueron, aparentemente, no el tema de las picadas y que tuvieran que salir a retar a los chicos que estaban corriendo las picadas, sino dos chicas universitarias, muy, muy lindas, aparentemente, que lograron acaparar la atención de todos los que estaban ahí. Lo distrajeron. ¿No? Dale, incluso de los guardias. Dando chiste cordobés. Incluso de los guardias. Sí, ponele. Bueno, el terreno estaba completamente despejado. Sin embargo, la broma estuvo a punto de fracasar cuando iban a izar el auto. Se les había olvidado instalar una cuerda que mantuviera estabilizado el vehículo, por lo que el Austin 7 se desplazó ligeramente golpeando una de las alas del techo. Ay, cuidado. Casi estuvo a punto de fracasar todo y convertirse, además, en una tragedia. Problemón, o sea, es más que un problema, una tragedia. Por lo menos, no sé si una tragedia, pero un desastre seguro. Una vez arriba, temerosos de ser descubiertos, el equipo de elevación se apuró a empujar el auto hasta el mismo vértice del tejado. Rápidamente desmontaron todo el equipo de que habían armado, todas las poleas, haciendo equilibrio. Y huyeron a través de unos puentes de tablas perfectamente colocados previamente y que los llevaban a una de las habitaciones de la zona que estaba enfrente, donde dormía este Peter. En la mañana del domingo 8 de junio, ante el asombro de todos, comenzó a fraguarse la más ingeniosa y misteriosa broma estudiantil de todos los tiempos. El entonces decano de la universidad, que tuvo en todo momento una ligera idea de quién era el responsable, ¿saben lo que hizo? No. Mandó una carta de felicitación, junto con una caja de champán a los chicos. No. Claro. Aunque en público mantuvo siempre... su postura de que no tenía ni idea de quién eran los culpables. Y que está mal hacerlo. y que por supuesto estaba muy mal hacer eso y que no tenía ni idea. Techo, claro. No, no hay que poner autos. Bueno, la misteriosa leyenda de Lost in Seven, negro. No, y además realmente se congratuló de la, del ingenio de estos chicos que además pudieron hacer eso en muy poco tiempo y los otros como estudiantes. Claro, y los otros en una semana no pudieron y lo destrozaron. Bueno, 50 años duró esta broma. Los bromistas reunidos dijeron que su única bronca era que el coche no hubiera quedado en ese lugar para siempre como símbolo estudiantil. Algunas bromas más surgieron décadas más tarde. En el 2002, un asiento de inodoro, por ejemplo, fue colocado por un estudiante en una de las torres y ahí estuvo varias semanas. También a finales de noviembre de 2009, sombreros de Papá Noel fueron colocados en cada una de las torres de la capilla. Bueno, y así, algunas bromas, pero nada llegaba ni a los talones de semejante broma. Muchos de los responsables del grupo pasaron a disfrutar de carreras distinguidas, oficios de mucho prestigio, porque en realidad, como contó el señor Peter David, doctorado honoris causa y experto en automatización y robótica, todo fue una alocada y desafiante broma estudiantil que terminó bien, pero podría haber terminado mal. Qué padre. Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias, Gaby. Gaby, vamos a...